El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Carlos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, a las 5 de la tarde, 20 minutos aquí en la Ciudad de México, en el Punto Crítico, con información útil para la toma de decisiones. Gusto saludarlos hoy. Hoy estamos a jueves 7 de julio, estamos en la semana 27, han transcurrido 189 días del año. La temperatura, bueno, pues tenemos una máxima de 29 grados centígrados, se hace bastante calor aquí en la Ciudad de México, y por supuesto, la puesta del sol se espera a las 8 de la noche con 19 minutos. Bueno, pues los invitamos a que nos siga arroba el punto crítico, esto en Twitter, y por supuesto a través de nuestro sitio oficial www.elpuntocritico.com, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, lo saluda Rubén Labastida. Y bien, hoy tenemos información, tenemos una gran entrevista con el director general de la Canacope acerca de las afectaciones a comercios en la capital de México con las marchas, con los plantones de todo tipo, aquí en la Ciudad de México todas las semanas tenemos de todo tipo manifestaciones en la capital. Licenciado Enrique Guerrero Ambríguez amablemente nos va a tomar la llamada en breve. La diputada Cristina Jiménez Márquez, desde el Congreso de Chihuahua, aprueban deuda de 6,000 millones de pesos a César Duarte. De esto vamos a estar platicando con ella. Y finalmente, bueno, pues tenemos por ahí algunos corresponsales que nos van a platicar. Por ejemplo, Rocío Flores, reportera del diario digital en Oaxaca Media. Bueno, nos va a platicar cómo están pasando o qué está sucediendo por allá, por ese rumbo. Pues vámonos directo al punto crítico de la noticia. Muy buenas tardes. Analizan la SEP y la CENTE procesos de evaluación docente. El presidente Enrique Peña Nieto destaca la creación de más de 2 millones de empleos durante su administración. Madre pone de inicio su apellido en acta a su hija, el primer caso en México. Detienen a Guadalupe Castillo, líder de la sección 50 del CENTE en Nuevo León de fraude por el presunto desvío de 35 millones de pesos. Se movilizan los maestros contra reforma educativa en 5 estados. Informó para el Punto Crítico Alan Millán. Tenemos información desde la Presidencia de la República, como lo acostumbramos al inicio del programa, y bueno, pues tenemos a Fernando Vela desde la Presidencia. Enrique Peña Nieto presume la creación de 2 millones de empleos durante su administración. Bueno, pues la presunción está todo lo que da. Mi estimado Fernando Vela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Pues sí, fíjate que sí. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que hay buenas noticias. Y es que presumió que durante su mandato se han creado más de 2 millones de empleos en 3 meses, en 3 años, 7 meses, de lo que va su administración. Dijo que esta cifra es 4 veces los empleos que se habían generado durante el periodo de gobierno de Felipe Calderón. Y también todavía más alto que con respecto al presidente Vicente Fox, que gobernó del 2000 al 2006. Visita por la entidad al Estado de México, el presidente dijo que en contexto o en total se han generado 2,031,000 empleos formales, y dijo que no es una cifra menor. Esto es una muy buena noticia para México y es una que debemos valorar y dimensionar. Dijo que gracias al esfuerzo de los gobiernos que han estado trazando la ruta para instrumentar las reformas estructurales, alegó que es una ventaja competitiva que le permitirá al país siga habiendo inversión productiva y generación de empleos. Señaló que las reformas son la autopista que se está construyendo para el país. Dijo que no se está agotando el esfuerzo de instrumentación, sino que se mantiene su construcción para que México siga creciendo, tenga dinamismo económico y llegue a más inversiones productivas. Precisó que hasta el momento de los 2,031,000 empleos que se han formado, 41% son para mujeres y 1 de cada 3 es para jóvenes entre 20 y 30 años. Hasta aquí mi reporte, Rubén. Muchísimas gracias por tu información, Fernando Vela. Con la Presidencia de la República, donde siguen los comentarios que aumenta el empleo. Bueno, pues es lo que dice Enrique Peña Nieto, pues qué queda de otra, ni modo de decir que no hay empleo, ¿no? Y unas cifras muy halagadoras, por supuesto, muy halagadoras, que son las que hemos estado escuchando en este día en voz de Enrique Peña Nieto. También tenemos información, obviamente, aquí de la Ciudad de México. Mancera niega que la ciudad esté sitiada por la CNT o los Coordinadores Nacionales Trabajadores de la Educación. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, negó que la capital se encuentre sitiada por las manifestaciones que realiza la coordinadora y, bueno, pues los manifestantes que también están apoyando a los maestros, en este caso algunos padres de familia. Ustedes lo ven incluso en cada una de las marchas que están desarrollando en este momento, hay circulación, así es que sin problemas. Dijo que en cada punto se han llevado a cabo estas manifestaciones, ha habido personal de concentración, así como la presencia policíaca para cuidar que nadie pueda salir lastimado, así como la propia circulación está avanzando. La Ciudad de México insistió en que no hay manera de que estas movilizaciones puedan llegar al Zócalo, pues actualmente, como lo estamos platicando el día de ayer aquí en el programa El Punto Crítico, actualmente está ocupado por Aldea Digital el Zócalo capitalino. Agregó que se toman medidas provisionales para que las afectaciones sean las mínimas, siempre en el marco del respeto al derecho aquí en la Ciudad de México. Así es que, bueno, pues ahí tenemos la información de lo que está sucediendo. Se tienen previstas hoy los maestros, hoy los profesores, lo que nos comentan es que no tuvieron que asistir después de dos días de paro en algunas escuelas capitalinas, tuvieron que asistir porque usted sabrá que tres faltas injustificadas, rescisión de contrato, así es que por eso hoy tuvieron que ir. Parece que la mesa de negociaciones va bastante bien, así que mañana también se prevé que sí haya clases en todas las escuelas capitalinas. Bien, pues vamos a ver qué está pasando. Hablando de estos temas, ya tenemos vía telefónica al licenciado Enrique Guerrero Ambriz, a quien agradecemos mucho el que nos tome la llamada en esta tarde aquí en el programa El Punto Crítico. Él es director general del Canacope aquí en la Ciudad de México y, bueno, pues queremos saber su punto de vista. Él es director general de la Cámara de Comercio. ¿Qué está pasando en las afectaciones a comercios por las marchas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿Cómo está el licenciado Enrique Guerrero? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí informando a nuestros amigos radioescuchas del Punto Crítico, si es tan amable usted de platicarnos, de comentarnos cuáles han sido las afectaciones, algunos datos duros que tenga respecto a esta situación allá en el centro histórico, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, las afectaciones el día martes anterior fueron por aproximadamente 30 millones de pesos en ventas no realizadas. Pero ya no solamente en el centro histórico, sino en los diferentes puntos que afectaron los bloqueos que generó el CENTE. El día de ayer fue el más fuerte, el miércoles con 60 millones de pesos en ventas no realizadas, y el día de hoy consideramos que alrededor de 20 millones de pesos, aunque no hubo manifestaciones y se dijo que no iba a haber bloqueos, hubo bastantes bloqueos, lo cual nos preocupa mucho, porque por medio de nuestros propios afiliados a la institución, son padres de familia y tienen hijos en las diferentes escuelas públicas, y desafortunadamente los estuvieron mal informando para que se unieran a este tipo de paros, diciendo cosas como que los libros de texto ya no van a ser gratuitos, que van a pagar colegiaturas, y en ese orden de ideas les dijeron y les comentaron para que ellos se unieran a este tipo de bloqueos. Entonces eso pues nos preocupa mucho porque se está mal informando a los ciudadanos, aparte de las afectaciones que se están dando en el comercio. Ahora, licenciado, nos gustaría, a través de los micrófonos del Punto Crítico, pues cuál es el llamado que ustedes hacen como agrupación de comerciantes al gobierno de la Ciudad de México. Sí, mira, el llamado que nosotros hacemos tanto al gobierno de la Ciudad de México como al gobierno federal es que exista el Estado de Derecho, que se aplique la ley en función de las facultades que ellos tienen para la aplicación de la misma y se afecte en lo menos posible a los ciudadanos y comerciantes de la Ciudad de México. Esto porque los ciudadanos no podemos sufrir que el gobierno permita la falta de aplicación de ley y que esto se convierta en violaciones a los derechos humanos, pero ya de forma colectiva es lo que está sucediendo en la Ciudad de México, lo cual es muy preocupante. Ahora, ¿el gobierno se ha acercado a ustedes para proponerles algo en especial?

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Coyoacán es una de las 16 delegaciones de la Ciudad de México y se encuentra en el centro geográfico de esta. Su territorio abarca 54.4 kilómetros cuadrados, que corresponden al 3.6% del territorio total de la capital, y está ubicada al sureste de la Cuenca de México. La parte más alta corresponde al Cerro Zacatepetl, en el suroeste de la delegación, donde también se encuentra la zona de los Pedregales. Todo el territorio coyoacanense se encuentra urbanizado, pero dentro de él se encuentran importantes zonas verdes como la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, los viveros de Coyoacán y la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, declarada en 2007 como Patrimonio de la Humanidad. Es un sitio con una alta concentración de infraestructura cultural y turística. Dentro de ella se encuentran las sedes de instituciones educativas de México como la mencionada UNAM y la Universidad Autónoma Metropolitana. Alberga recintos como los Museos Nacional de las Intervenciones, el Museo de la Nahuacali, el Museo Nacional de la Acuarela, el Museo Casa de León Trotsky, el Museo del Automóvil, el Museo Frida Kahlo, Museo Universitario de Arte Contemporáneo y el Centro Cultural Universitario. El Centro Histórico de Coyoacán es uno de los barrios intelectuales y bohemios de la capital mexicana. Numerosos personajes públicos nacionales y extranjeros, como artistas, intelectuales y políticos, han tenido su residencia en Coyoacán o en sus barrios. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. El nombre de Veracruz se le dio a ese lugar después de que Hernán Cortés desembarcó el 22 de abril de 1519, fecha que coincidía con el Viernes Santo, es decir, el viernes antes de Pascua, también conocido como Veracruz. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Sí, ya hay de al ahogo. Los profesores deben subir. Sí, los profesores no deben sufrir. Los acuerdos deben contar. Sí, los acuerdos van a cuentear. Para los profesores no debe haber ninguna muerte. Sí, para los profesores debe haber toda la suerte. Ya no quiero ver a profesores que estén reprimidos. Sí, no queremos ver a profesores que estén resumidos. A la violencia hay que ponerle un ya basta. Sí, la violencia a todos nos desgasta. Visión laboral con Javier Cerón. El Congreso del Trabajo ha señalado que en estos momentos es necesario cerrar filas para que nuevamente retome su papel político y sindical, y sobre todo que tenga mayor presencia en los diversos sectores en donde opera. En todas las delegaciones estatales se buscará que haya una mayor presencia del Congreso del Trabajo, y esto lo ha definido el nuevo presidente del mismo, Abel Domínguez, quien es también dirigente de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, la CTC, y por lo pronto que tiene proyectado es mejorar el edificio, que está muy maltrecho y que por lo tanto se requiere una remodelación a fondo, para la cual convocará a todas las organizaciones a que den su apoyo en la mejora de la institución. Este foro político en los últimos años se ha deteriorado drásticamente y ya requiere una inversión para que tenga mejor imagen, y sobre todo, pues no tanto la imagen sino la presencia política, que es lo que se requiere. Respecto a otros temas, señaló que en cuestión de los salarios mínimos, habría que esperar a ver cuál es la propuesta, porque en este momento pues no están dadas las condiciones para que se dé este incremento. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Serena Espinosa. Muy buenas tardes. De la tarde con 40 minutos, Rubén Labastida. Tenemos información desde la Asamblea Legislativa de aquí de la Ciudad de México, Eduardo, y bueno, pues resulta que se rechazó la propuesta para la licencia de conducir permanente. Recordarás que, bueno, pues todavía algunos tenemos la licencia conducir. En el tiempo de Andrés Manuel López Obrador, sí, se implementó la licencia permanente para evitar todas estas corruptelas que siempre se han dado. Y decían en ese tiempo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que primero los pobres, ¿no? Y que no había necesidad de estar cobrando y cobrando y cobrando los refrendos y la emisión cada año o cada 3 años o cada 6 años de una licencia de conducir. Y en ese tiempo se dio la licencia permanente. Es correcto. Aquellos que obtuvieron esa licencia, déjenme decirles que no tienen que renovarla. Es permanente. El gobierno de la Ciudad de México no puede cancelárselas ni puede retirárselas porque esa licencia es permanente. Pero bueno, pues ahora resulta que la asamblea están solicitando cada 3 años renovar la licencia de conducir para ver si todavía la persona, que el dueño de la credencial o de la tarjeta, si es todavía apto para seguir manejando. Y para tener más control, obviamente, sobre las personas que no saben conducir. Bueno, más bien para seguir cobrando, ¿no? Pues sí. Metiéndole dinero a las arcas, que luego no sabemos a dónde va ese dinero. Porque una vez que pasa una persona el examen y demostró las aptitudes para poder manejar, la única manera de quitarle la licencia es que cometa infracciones o que demuestre que no está cumpliendo con el reglamento y no tiene las aptitudes para manejar. Y eso obviamente se va a demostrar en la calle. ¿Por qué negarle a los ciudadanos su licencia de manera permanente? Si una vez que presenta la persona el examen y ha pagado los derechos, no tuviera que estar refrendando cada año o cada 3 años o cada 5 años. Creo que ahí es un error de la Asamblea Legislativa en su conjunto, porque sin lugar a dudas ahí se impone la mayoría, que es la del PRD, que son los el partido en el gobierno, y sin lugar a dudas están imponiendo las necesidades de mayor recaudación. Así se ve, ¿no, Rubén? Efectivamente, pues esto es lo que rechazaron la propuesta, precisamente para que para la licencia de conducir permanente. Esto lo hizo, por supuesto, la Comisión de Movilidad, Transportes y Vialidad de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Desechó esta propuesta para reactivar la expedición de tarjetas, o mejor dicho, de la licencia de conducir. Correcto. Que simplemente es una licencia, ¿eh? Imagínense que el día de ayer yo estuve allá en un corralón porque se llevaron mi vehículo que estaba estacionado sobre Ejército Nacional, donde no hay ningún aviso ni letrero que diga que no se puede estacionar, y hay una cantidad tremenda de automóviles ahí mismo estacionados. Bueno, pues se lo llevaron al corralón. Tuve que ir al corralón y me pedían una identificación. Presenté mi licencia de conducir como identificación y me dicen que no es válida, que simplemente es una licencia de conducir y que no es identificación oficial. Por tanto, tuve que presentar la del INE. Esta licencia, bueno, esta tarjeta que utilizamos para votar, que es considerada como una identificación oficial. Ya tenemos en la línea a Marta Cristina Jiménez Márquez. Ella es diputada del Partido Acción Nacional en el estado de Chihuahua. Presidenta de la Comisión de Apoyo a Comerciantes en Pequeño y Microempresarios. Diputada, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario, Eduardo, muchas gracias por el interés sobre temas ahorita tan importantes que están sucediendo en el estado de Chihuahua. Chihuahua con una deuda de 6,000 millones de pesos. ¿Qué es lo que ha pasado con César Duarte? Pues fíjate que lamentablemente tenemos ahorita una condición de endeudamiento que, bueno, bien sabido es en todo el país, como por los chihuahuenses, y desgraciadamente ahora con esta nueva aprobación, que en su mayoría lo hace la bancada del PRI, el día de ayer en el Congreso local, donde aprueban 6,000 millones más de adeudamiento para el estado de Chihuahua y el futuro de los chihuahuenses, pues tenemos de nuevo que enfrentar una situación en donde comprometen las finanzas públicas a aproximadamente 20 años más por esta deuda nueva, en donde este recurso se pretende utilizar para pago de proveedores y pago de gasto corriente, porque nos mencionan los mismos empleados de ahí del gobierno del estado, del gobierno de Duarte, que no tienen dinero para pagar ahorita ya ni siquiera nómina. A ese grado de mala administración está, por decirlo menos, ¿verdad?, está el gobierno del estado en el estado de Chihuahua. Entonces, lamentamos mucho esta desgracia, porque realmente habemos muchos chihuahuenses que deseamos ver una condición distinta, y lo deseábamos desde hace mucho tiempo, con el interés justo de que hubiera pues un desarrollo medible, un desarrollo evidente en carreteras, en infraestructura, en proyectos de inversión en general, en proyectos de educación, en desarrollo económico, en generación de empleo, en seguridad pública, en muchos temas que son de importancia fundamental para el futuro de los chihuahuenses. Sin embargo, a través de muchos años que lleva ya este gobierno, estos 6 años, pues no hemos visto ningún tipo de apoyo a las alcaldías, sean del PRI, sean de PAN, de cualquier partido, emanadas, un descuido en las carreteras, una falta de obra y de desarrollo, curso de apoyo al campo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, difícil la situación. Diputada Marta Cristina Jiménez, ¿cómo le van a entregar entonces el gobierno al ex senador Javier Corral ahora que tome posesión? ¿De qué tamaño es la deuda que tiene el estado? ¿Y cuál será la situación que se prevea desde la Cámara de Diputados para la entrega, recepción a Javier Corral? La verdad de las cosas pues es que no es ningún secreto, ¿verdad? Por hechos evidentes anterior a cualquier elección y a la evidente definición del electorado también, ahora recientemente a favor de Javier Corral y del PAN, desgraciadamente pues va a ser una entrega pues con muchos compromisos económicos. Tenemos la claridad de que pues quisieran y desearían todavía darle mucho más deuda, porque aparentemente a quienes se les pretende pagar con esta deuda nueva es a ciertos proveedores, 4 específicamente que se han mencionado, y básicamente, bueno, pues llama mucho la atención que sean tan selectivos también. Además de eso, bueno, pues con esta deuda nueva, pues tampoco dan capacidad de resolver muchas de las necesidades que tienen los chihuahuenses y que desean ver desarrolladas en este gobierno nuevo, ¿no? Eso no es ninguna situación ajena al conocimiento del gobernador Duarte, a los mismos funcionarios del gobierno del estado. Hay obviamente una lectura política en donde nosotros entendemos que el interés es dejarlo más endeudado y dejarlo sin capacidades administrativas reales para tener un impacto pues auténtico sobre los temas que nosotros deseábamos, los chihuahuenses, que se incidiera sobre ellos, ¿no? Entonces, esto obviamente marca una pauta muy clara. Ha habido obviamente una serie de intercambios por el equipo de transición para poder buscar esta transición propiamente, ¿verdad? Claro. Hacia el nuevo gobierno, pero en muchas ocasiones yo en mi conversación a mí misma me tocó enfrentar pues una actitud de varios funcionarios de condicionar y resolver varios de los problemas a través de el hecho de que nosotros aprobáramos como grupo parlamentario local, que ahí yo no participo, pero pues tenemos conversaciones con como diputados locales y federales, para que se aprobara esta deuda de manera unánime, ¿no? Eso fue una negativa rotunda de todos quienes participamos en algún momento, de alguna manera u otra, de alguna conversación, con relación a cómo resolver todo este rezago que está dejando no solamente en endeudamiento, es un rezago importante en falta de infraestructura en muchos aspectos. Este rezago que de falta de apoyo, falta de cumplimiento de compromisos, no solamente a proveedores, sino a sectores importantes como el campo, a sectores importantes distintos y variados, ¿no? Entonces, obviamente, pues, desgraciadamente entramos en una dinámica administrativa y política que está imposibilitando que realmente el gobierno de Javier Corral inicie, por lo menos, de una manera menos lesionada, ¿no? Aún así, tengo mucha fe que el gobernador electo, Javier Corral, tiene una garantía en su gobierno que es honestidad y transparencia. Es algo que el gobernador Duarte y no se pudo distinguir. Nos sentimos ahorita muchos de los chihuahuenses muy agraviados por estas decisiones que ya en un tiempo tan corto de retirarse todavía lastima tanto el futuro de nuestras familias, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no podemos más que lamentar lo que acaba de pasar el día de ayer. Nosotros, los diputados federales, tanto Juan Blanco como una servidora, tomamos la decisión de buscar alternativas jurídicas y legislativas que pudieran limitar este tipo de acciones de endeudamiento y de buscar, si tenemos posibilidad, en el ámbito legislativo y jurídico, de darle un revés a esta aprobación del Congreso. Para esto, lo que estamos revisando ahorita es buscar si entramos si promovemos una controversia constitucional aquí en Cámara de Diputados. Diputada, perdóname que te interrumpa. Ya el mes pasado, hace exactamente un mes, el 7 de junio, se había rechazado la propuesta de esta iniciativa que había enviado el Ejecutivo local, César Duarte, para solicitar este endeudamiento, a pesar de que decía el Ejecutivo que no es deuda porque se está garantizando con ingresos futuros, pero a final de cuentas es deuda, ¿no? Las deudas se garantizan con ingresos futuros. Esto fue rechazado en el Congreso local hace exactamente un mes. Lo que no nos explicamos, y es el motivo de que te preguntemos, es cómo es que fue aprobado. Entiendo que por la mayoría priista, pero si fue rechazado, ¿cómo es que le dieron nuevamente entrada? Toda vez que el estado de Chihuahua tiene un adeudo, o su deuda total es de 46,135 millones de pesos. ¿Cómo sumarle 6,000 millones de pesos más? Pues así como lo hicieron, Eduardo, desgraciadamente, toda la lógica financiera y la lógica política y la lógica ética indica que esto no se debería haber aprobado. Ahorita, como tú bien mencionas, en esta condición nueva, al día de hoy nos despertamos los chihuahuenses ante la realidad de que ahora ya debemos más de 50 mil millones con este endeudamiento. Le llamen como le llamen. Prácticamente 52 mil millones, y obviamente esta deuda se lo van a dejar a Javier Corral, el nuevo gobernador, el entrante, ¿no? ¿Cómo manejar ese tipo de deudas desde el Estado y de qué manera pueden...? ¿Se cortó la llamada? Se nos cortó la llamada, sí. Se nos cortó la llamada. ¿De qué manera yo quiero preguntarle a la diputada Marta Cristina Jiménez Márquez? Ella es diputada del Partido Acción Nacional. A nivel federal, ¿de qué manera desde el Congreso Federal se puede rechazar este tipo de deudas que simplemente van a meter en un problema grave al gobierno del Estado? Le dejan poca capacidad de maniobra. ¿Cómo pararlo, no? una vez aprobada ya no se podrá echar para atrás. Es decir, si usted en su casa quieren adquirir una deuda y los miembros de la casa no están de acuerdo porque los van a meter en problemas graves financieros, después van a perder hasta la casa o hasta los chones, ¿hay posibilidad de regresar el dinero, no aceptarlo, no contratar la deuda? Tengo entendido que la autorización es para que el gobierno del estado de Chihuahua contrate 6,000 millones de pesos más de deuda. Y la pregunta que quiero hacerle a la diputada Marta Cristina Jiménez Márquez, que ya recuperamos la señal en la línea, es: ¿hay algún mecanismo como para impedir que se disponga de estos 6,000 millones de pesos? Porque tengo entendido que lo que se dio ahorita es la autorización para el techo de endeudamiento, pero todavía no se adquiere la deuda, diputada. Correcto. Bueno, de acuerdo a la ley de... Estamos ahorita todavía revisando ese aspecto, pero de acuerdo a la ley de disciplina financiera recientemente aprobada, el techo de endeudamiento para un gobierno estatal es de 24,000 millones. Está rebasada ya por el gobierno de Chihuahua. Vamos a seguir buscando nosotros dentro de esta ley actualmente y recientemente aprobada. Vamos a estar buscando cuáles son, qué alternativas nos presenta, que de hecho nuestro equipo jurídico desde la mañana aquí en Cámara de Diputados de San Lázaro está trabajando sobre esto. Lo que sí tenemos claro es que uno de los recursos legislativos y jurídicos que tenemos es tenemos ahorita la posibilidad de iniciar una controversia constitucional. Como el Congreso local tiene la posibilidad de iniciar una acción constitucional en contra de esta decisión aprobada. Y además de eso, los ciudadanos chihuahuenses también cuentan con la posibilidad de intentar interponer un amparo en contra del gobernador actual, de la decisión que toma el Congreso con respecto a este aspecto financiero que aprobaron, y de esa manera, por lo pronto, empezamos a trabajar en eso. Nos sumamos igual con la petición que hace el gobernador electo y el mismo presidente Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, a solicitarle al secretario de Hacienda que no avale esta deuda nueva. Entonces, vamos a trabajar sobre todas las alternativas que tengamos y buscar detener esta acción de endeudamiento nuevo. Pero no solo eso, Eduardo, vamos a trabajar también, porque creo que aquí nos tenemos que sumar legisladores de todos los partidos, y nos tenemos que sumar asegurándonos que buscamos también una infraestructura jurídica legislativa que empieza a generar una serie de sanciones mucho, muy concretas y bastante fuertes en contra de gobernadores, alcaldes o funcionarios que cometan este tipo de acciones en contra de sus representados. Porque esto lo vemos temático y parece que un gobernador supera al otro. El gobernador Duarte en el estado de Chihuahua, puedo asegurar desde mi punto de vista, va a pasar a la historia como el peor gobernador que hemos tenido en nuestro estado. Y lamentablemente creo que no le preocupa. Creo que ahorita su preocupación más bien, entiendo que está aquí en la Ciudad de México, él también, haciendo una serie de declaraciones, inmediatamente se trasladó ahora a la Ciudad de México, y entendemos que, bueno, pues es también para defenderse o para justificar la acción y no tener una repercusión de la ciudadanía en Chihuahua o una repercusión mediática muy fuerte. Creo que es inevitable, porque los mexicanos y los chihuahuenses pues no somos tontos, y entonces este agravio pues no puede quedarse. Entonces, tenemos que buscar, como te decía, Eduardo, alternativas distintas que nos ayuden a

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos, ya tenemos en la línea a Rocío Flores, reportera del diario digital Oaxaca y corresponsal del periódico El Punto Crítico. Te agradezco mucho, Rocío, que nos tomes la llamada. Hola, buenas tardes por allá a todos en la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Rocío. Oye, estuvo ya Roberto Campa Cifrián allá en Oaxaca con los pobladores, se reunió con la gente de gobierno y los disidentes de la sección 22 en Ochislán, Oaxaca. Sí. Cuéntanos un poco qué es lo que sucedió. Bueno, pues la reunión estaba programada para las 10 de la mañana en la población de Asunción Nochixtlán, ubicada en la Mixteca. El subsecretario de la Secretaría de Gobernación pues llegó retrasado, pero finalmente se realizó la reunión a puerta cerrada, así lo solicitaron. ¿Pero quién lo solicitó? ¿La Secretaría de Gobernación o los mismos? Creo que fue un acuerdo, al parecer fue un acuerdo, porque horas, unos minutos antes, los pobladores y la gremial tuvieron una conferencia de prensa en la que expusieron que entre sus principales demandas estaría, bueno, pues la reparación de daños. Ajá. Primero, una disculpa pública, la reparación de daños de manera integral, esto es no solo económico, sino además que se haga justicia y se intervengan en las investigaciones personas de organismos internacionales, claro, en materia de derechos humanos. Eso es lo que piden, pero para que haya una disculpa pública, primero se debería determinar quién es el que tiene que ofrecer las disculpas, ¿no? Si fue el gobierno mexicano a través de la Policía Federal la que cometió los actos vandálicos y asesinó a las personas, o fueron los infiltrados, ¿no? Estos anarquistas es, o personas infiltradas. Ellos quieren que se realice una investigación con organismos, con la presencia de organismos internacionales en materia de derechos humanos. Hasta las 5 de la tarde la reunión todavía seguía estaba realizándose en la escuela Abraham Castellanos de esta comunidad de Nochixtlán. Todavía no se tiene reporte hacia el exterior. Había expectativa de parte de los integrantes de la sección 22 de la disidencia magisterial y también de algunos pobladores que estaban ahí en la zona. Rocío, ¿no se han suspendido las marchas y los plantones? Marchas no ha habido. Lo que sí permanece es el plantón que está en el Zócalo Capitalino y algunos bloqueos. Ayer todavía había algunos bloqueos en algunos otros comercios, principalmente de cadenas nacionales. Ahora bien, ¿no sabes por qué no se dio esta reunión de manera abierta como se había ofrecido, en la que iban a poder estar presentes los medios de comunicación para dar cuenta de lo que ahí se tratara? Desconocemos hasta el momento esta información, solo fue la indicación, incluso a las personas que acudían al lugar, les pedían ser identificados porque temen que haya algún infiltrado o algo así. Yo creemos que por cuestiones de seguridad, sin embargo no hay nada al respecto, estamos esperando que se ofrezca alguna conferencia de prensa, se emitan algunos resultados, se den algunas declaraciones de parte de ambos integrantes, ¿no?, de esta mesa de diálogo. Claro. El día de ayer, Andrés Manuel López Obrador subió un video donde llama al diálogo al gobierno federal y a los disidentes de la sección 22 y la CENTE, pero también hace las amenazas de que continuarán con los paros. Por parte de Morena seguirán haciendo presión. ¿Qué sentimiento es el que hay en la población de Nochistlán, ahí en Oaxaca, en la capital del estado, de parte de los ciudadanos, de los oaxaqueños y también de los disidentes? Bueno, de parte de la población oaxaqueña, pues evidentemente hay un poco de desconcierto, no saben lo que se espera, un poco también de que han vivido esta situación en ocasiones anteriores, en el 2006, como que están previendo una historia que ya se saben de alguna manera, ¿no? En algunos sectores, ¿no? En otros pues, también hay cierta alerta, en algunas comunidades principalmente hay alerta por los acontecimientos que puedan suceder, porque no solo ellos han tomado esta causa como una causa suya, porque evidentemente hay muchos maestros en las poblaciones y las poblaciones son muy cercanas a los maestros. Entonces han dicho incluso que este conflicto ya no es solo magisterial sino social. Sí, la población rural generalmente está muy apegada a los maestros porque son personas que sin lugar a dudas se parten el alma para ir a dar clases, impartir la educación en poblaciones donde muchas veces ni siquiera hay escuelas o aulas, ¿no? Y son condiciones muy precarias. Sí, en las comunidades sucede una cosa un poco distinta, no así en la capital. En la capital hay hasta, se puede decir, aunque hay un poco de fastidio, porque es evidente que tampoco los bloqueos ayudan a la población a circular, también hay un poco de ¿qué podrá decir la palabra? Escepticismo, dirías. No influyen mucho en estos asuntos, uh-huh. Nada más están como observadores en la capital. Claro. Se restringen al área del Zócalo, por ejemplo. La gente sigue como aparentemente su vida cotidiana, ¿no? Pero sí hay cierto fastidio de que esto concluya de alguna manera, y supongo que para todos puede ser una expectativa que concluya de manera positiva, porque ya hay un antecedente en el 2006. Entonces, ¿concluyes que hay escepticismo e incertidumbre en la población oaxaqueña, sí, ante lo que se está dando? Sí, sobre todo en la capital. Bien. Aquí en la Ciudad de México, en esta gran capital de la República Mexicana, el día de hoy se suspendieron los plantones y las marchas debido a que los maestros ya iban a caer en su tercer día consecutivo de faltas y los podrían dar de baja. Entonces regresaron a las aulas a dar clases. ¿No sucedió lo mismo allá en Oaxaca? No, bueno, aquí en algunas escuelas ya están concluyendo, las que están trabajando ya están concluyendo sus labores, sus actividades, se están clausurando en algunos puntos. El mismo Instituto Estatal de Educación Pública dio un reporte que el 97% de las escuelas concluyó de manera normal, digamos. ¿El ciclo escolar? Actividades. Ajá, y bueno, y el otro porcentaje, pues se supone que es el porcentaje que no está asistiendo a las aulas. Sin embargo, es un poco complicado también comprobar qué números reales, pero digo, tendría uno que subir a todas las escuelas de valles centrales, que, bueno, no sé si la auditoría sepa, pero geográficamente Oaxaca es un estado muy grande, ¿no? Claro. Entonces, con 520 municipios. 570 municipios. 570 municipios, imagínate, sí, para controlar los intereses de todos ellos. Bueno, pues cuando se habla de que el 97% de la población de las escuelas está trabajando y vemos que un 3% es cosa mínima, como dice el gobierno estatal y el federal, yo diría que no es cosa menor. No solo el 3%, con un 1% o un 0.05% de la población que manifieste inconformidad, el gobierno y el Estado está obligado a resolver las dudas y los problemas de todos los ciudadanos. Ojalá que este conflicto se resuelva por la vía pacífica, por medio del diálogo, y evitemos ya esta presión ancestral que se tiene en Oaxaca, de más de 50 años que yo recuerde que se ha vivido con la misma situación y con la misma zozobra. Rocío Flores, reportera del Diario Digital allá en Oaxaca, te agradezco infinitamente que nos hayas hecho el favor de compartir la información pero sobre todo tus comentarios. Al contrario, gracias, estamos a la expectativa de saber qué acordaron en esta reunión de trabajo del secretario Campaquistán de ahí en Plan Oaxaca. Ahí estaremos al pendiente de tu reporte, muchas gracias. Es Rocío Flores, reportera del Diario Digital de Oaxaca y colaboradora también del periódico El Punto Crítico. Nos vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, las entradas de inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe disminuyeron 9.1% en 2015 en comparación con 2014, llegando a 179.100 millones de dólares, el nivel más bajo desde 2010. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, dijo que este resultado se explica por la caída de la inversión en sectores vinculados a los recursos naturales, principalmente minería e hidrocarburos, y la desaceleración del crecimiento económico, sobre todo en Brasil, señala el organismo de las Naciones Unidas en su informe anual La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2016, presentado este miércoles. En México, segundo mayor receptor, las entradas aumentaron 18%, alcanzando 30.285 millones de dólares, uno de sus niveles más altos en 7 años. El sector manufacturero, principalmente la industria automotriz y las telecomunicaciones, recibieron las mayores inversiones en nuestro país. Bueno, pues esto es una muy buena noticia. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Esta es la información macro de la economía y de las finanzas macro. Pero en la micro, esas finanzas de bolsillo que nos pegan a usted y a mí, directamente donde nos duele, ¿eh? Ahí en la economía familiar. El dólar, ¿cómo quedó el peso frente al dólar, Rubén Labastida? A la compra en 18.40, a la venta en 19.15. ¿En Banamex y en ICSE? En ICSE lo tenemos a 17.75 a la compra y a la venta en 19.15. Pues ni más ni menos que un peso con 40 centavos, ¿no? Aproximadamente la diferencia entre compra y venta. Altamente especulativo todavía. La Bolsa Mexicana de Valores, ¿cómo cerró? Registra 45.394.37 unidades, un 2% más en de incremento. Exactamente, de incremento. ¿No? Un 0.2%, o sea, no llega ni a el 1%. La mezcla mexicana del petróleo cerró en 39.97 dólares por barril. Otra vuelta volvió a bajar. Y no se explica uno cómo es posible que siga subiendo la gasolina en México cuando el barril de petróleo está tan barata en todo el mundo. Ya nos los explicaba Ramsés Pech Razo, especialista en temas de petróleo y energía, que esto es debido a la alta tasa impositiva que tiene el gobierno mexicano sobre los hidrocarburos, que más del 50% se lo llevan en impuestos. Las reservas internacionales se mantienen en 177.579 millones de dólares. El oro y la plata, ¿cómo quedó, Rubén? El oro 30.500 pesos la onza y la plata Libertad la tenemos en 300 pesitos la onza. Bueno, les recomiendo que sigan ustedes el periódico El Punto Crítico en redes sociales, en la versión virtual www.elpuntocritico.com. La portada del día de hoy, sede Gobernación, llaman al diálogo ante el embate de la CENTE, de Morena principalmente. Nos daban información de que diputados de Morena y personas afines al partido de Morena, que se les dieron 300 pesos y una despensa, pues obviamente están participando o participaron el día de ayer y antier en los plantones y los bloqueos. Bien a bien, muchos de los entrevistados no sabían por qué iba. Dicen que porque les iban a quitar un derecho y un recurso federal que se les estaba otorgando y que probablemente les iban a quitar lo que es el médico en su casa, en otro de los casos, pero no sabían bien a bien la mayoría de los señores y señoras que estaban ahí a qué se obedecía el plantón. Sin embargo, en el caso de Morena, bueno, dice que ahí están sus diputados